polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y Hortera. Dicen que chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penazo, familia unida! Arcos, Urbal, Despartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde haya una presa, al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que chuta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos pies se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! Con su base espantera. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Colder, feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world top, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a place. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have to. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Yeah. Este programa La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y también lo encuentras en nuestra bitácora saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Si a lo largo del programa quieres hablar con nosotros, tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. Lo marcas a ser posible mientras suena una canción y así te atendemos como corresponde. Oh yeah. Hoy estamos pletóricas de energía total, hemos tenido un día tranquilo. Nada de eso, 22ª Semana Cultural de la Magdalena que finaliza este domingo 28 de junio. Y hoy hemos hecho una comida zapatista en el Parque Bruil, entre Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista y la Biblioteca Frida Kahlo. Y desde aquí queríamos dar las gracias a las personas de nuestros colectivos con las que nos hemos pasado también cocinando, comiendo en el Cuentacuentos y compartiendo, y a las más de 100 personas que han venido a comer. A flipar. ¿Qué tal, Quique? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con Quique, Enrique García Francés, alias Cuca. Hola, ¿qué tal? Que aparte de amigo nuestro, es una persona que ha escrito, junto con Raquel Cuartero Harina y Enrique Villarreal Armendáriz, El Drogas de Barricada, un precioso libro que se llama Suelas de Caucho y que habla de la guerra civil y la represión en la comarca de La Aranda. Vamos a estar con él los primeros minutos del programa presentando este intenso libro de investigación. Y la parte central del programa de hoy la ocupará el concurso 9º aniversario de La Enredadera. Y aún nos queda cuerda para rato. Hemos cerrado ya los buzones, lo sentimos, ya no aceptamos más mensajes al correo electrónico, ya no aceptamos más cartas, más faxes. Al final han sido precisamente 9 estas personas que han participado. Hay que decirlo, nosotros somos abiertas y transparentes, han sido 9 las personas que han participado en nuestro concurso, lo cual nos parece un verdadero honor, y luego sabremos qué respuestas han dado, si han acertado, si no han acertado las respuestas del concurso, y sabremos la persona ganadora por estricto concurso. Tenemos por ahí los papelitos ya organizados. Las papelinas ya organizadas, y a lo largo del programa les contaremos. Y como no, esta es una radio libre y como tal nos toca también agradecer a las cientos de personas que se pasaron ayer por la Plaza San Agustín en el concierto que organizó esta radio, Radio Topo, en beneficio altruista para ASAPA. Lo organizamos con ellos y creímos que quien más lo necesita ahora mismo es la Asociación de Seguimiento de Apoyo a Presas y Presos de Aragón. Y la verdad es que un buen concierto, buen sonido, buena gente, muy poco botellón. Precios populares, buen ambiente y buena música. Desde aquí agradecer también a The Corrigans, a OX Scrápula, que vinieron desde Gran Bretaña, a La Bodrama y a Noi Sanoi, que nos estuvieron allí durante 4 o 5 horas bailoteando y disfrutando de un concierto solidario con la gente que se curra la solidaridad con los presos, ¿no? Que es un tema que desde esta radio sabéis que nos parece importantísimo. Nueve años de aquí de emisión semanal en Radio Topo, aquí La Enredadera, y es que como ya cantaban Charo Manzano y Raimundo Amador, pasa la vida. Y pasa la vida, y no es lo malo que has vivido. principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Bueno, Noé, y como os decíamos, hoy tenemos en nuestro noveno aniversario, 9 años ya aquí en Radio Topo, en la Enredadera, en el 101.8 del FM, un invitado especial, un amigo, una persona comprometida, lo cual nos honra, que esté en este aniversario. Estamos con Quique, con Enrique García, para presentar su libro, Suelas de Caucho, Guerra Civil y Represión en la Comarca de la Aranda, que como os decíamos, ha escrito junto con Raquel Cuartero, y El Drogas de Barricada, Enrique Villarreal. Buenas noches, Quique. Hola, buenas noches. Un placer compartir este rato con vosotros. Y yo no venía aquí a hablar de mi libro, pero ya sabes el tema. Suelas de Caucho. En primer lugar, para la gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando, supongo que es un libro especializado en zapatería, un poco un libro de trotamundos. ¿Qué encontramos en esta precisa publicación? Bueno, realmente este es un libro de resistencia y de antifascismo, ¿no? Está centrado en una comarca de Zaragoza, es la comarca de la Aranda, y simplemente es contar la historia de la vida de estos pueblos durante lo que fue la República y la Guerra Civil y la posterior represión, sobre todo la ilusión de la gente que en el año 36 intentó cambiar la vida de sus pueblos, pues creando escuelas, intentando acabar con el paro, con la beneficencia municipal para los pobres, o sea, una serie de historias que desmiente todo ese revisionismo historiográfico de que España iba camino de convertirse en la anarquía, ¿no?, o una nueva Unión Soviética. Entonces es contar un poquito esa historia de ilusión y luego contar cómo cuando empieza el golpe de Estado fascista, esta gente prácticamente sin armas, totalmente desarmada, sale en muchas localidades a plantar cara al fascismo, en algunas de ellas lo consigue, pero ante la fuerza de las armas de los franquistas tuvieron que retroceder en todos los sitios y la respuesta del fascismo fue brutal y frente a una resistencia pacífica que no causó ninguna víctima en el lado franquista, pues estos luego mataron a más de 240 vecinos de la comarca, ¿no? Entre ellos niños de 13 años, mujeres ancianas de 76 años, familias enteras. Entonces simplemente es eso, es una historia de ilusión, pero también es una historia de resistencia antifascista y luego sobre todo de la brutalidad, ¿no?, de la brutalidad franquista. De lo que has comentado, Quique, me sorprende, por ejemplo, el tema de la resistencia, ¿no? Porque parece que hay veces que se quiere pensar que los franquistas, bueno, hicieron todo, bueno, tranquilamente, que llegaron a Aragón y todo el mundo le recibió con los brazos abiertos, que estaba la población encantada, vamos, de que llegaran ahí los militares, la iglesia y tal, a cambiar el sistema democrático que se estaba desarrollando. Esto es totalmente falso, como habéis comprobado, ¿no? Sí, además, a raíz de esto que tú cuentas... Perdón, a raíz de esto que tú estás comentando, pues es lo que nos hemos encontrado. Cuando nosotros empezamos esta investigación, los primeros testimonios orales de los vecinos era que no había habido ningún tipo de resistencia, ¿no? En el único sitio, pues uno de los pueblos, en Jarque, pues un grupo de vecinos de Jarque, de otros dos pueblos, Aranda y Pomer, pues intentaron resistirse, ¿no? Pero que en el resto de pueblos no había pasado nada. Sin embargo, después de estudiar un montón de documentación, hemos descubierto que casi en la mitad de los pueblos hubo algún tipo de resistencia, ¿no? Entonces... eso de que, bueno, pues eso, lo que dices tú, ¿no?, de que entraron con los brazos abiertos y que los curas y la gente salía a recibirlos, pues nos hemos encontrado que no, ¿no? Y frente a los testimonios orales que nos decían que había pasado así, pues hemos podido demostrar todo lo contrario, ¿no?, que sí que hubo resistencias. Y luego un segundo típico tópico que antes nos anunciabas, bueno, hay que decir que Suelas de Caucho, como ahora nos comentarás, es un libro que se ha hecho a partir de entrevistas in situ con la gente, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que te quería preguntar. A veces se dice que no hay que reabrir las heridas, que la gente no quiere hablar, que en los pueblos casi se han cerrado estos temas y se han tirado al mar para que no nadie los vuelva a reabrir. Sin embargo, aquí vemos que en Aranda, en Arándiga, en Brea, en Calcena, en Gotor, en Illueca, en Jarque, en Mesones, en Osera, en Oseja, perdón, en Pomer, en Purujosa, en Sestrica, en Tierga y en Trasovares, habéis hablado no con una ni con dos personas, sino con un montón de supervivientes, ¿no? Sí, el esquema del libro, la columna vertebral, eran las entrevistas orales. Lamentablemente, pues nos hubiera gustado hablar con muchísima más gente. Solo hemos entrevistado unas 70 personas. Pero claro, el problema es que hay pueblos que están muy despoblados, como puede ser Purujosa, que viven pues tres personas y luego vive un cura ermitaño en una cueva, o pueblos que no viven más que 10, 15 personas, entonces encontrar gente mayor que quiera hablar de estos temas pues ha sido muy difícil. Y luego eso de reabrir heridas y demás, pues nosotros nos hemos encontrado un miedo atroz en muchos de estos pueblos, sobre todo en los que más brutalidad ha habido. Muchos vecinos no se han atrevido a hablar con nosotros, otros nos dicen que no pongamos su nombre, ¿no?, que pongamos vecino anónimo. Pero luego sí que ha habido muchísimos vecinos que es todo lo contrario, ¿no? Que ellos siguen sin saber dónde están sus familiares, siguen sin saber dónde pasó. Entonces para ellos era muy importante no solo contar algo de sus familiares, sino que encima en un libro aparezca reflejado el nombre de su padre, de su hermano, con su edad, con la causa por la que le mataron. Entonces hay unas heridas, es que no es que se hayan cerrado, es que nunca se ha hablado de ese tema. Entonces para muchísima gente esto es un libro bastante importante y cuando lo presentamos en Illueca, pues bueno, vinieron muchísimos familiares. La gente se llevaba 6 libros, pues para mi padre, para mi hermano, para mi nieto, para toda la familia, para que sepan lo que ha pasado con nuestro familiar. Entonces, claro, son temas tan delicados que ahora el que se haga público algo así, pues sobre todo para esta gente es súper importante, ¿no? Y no lo han demostrado. Otra cuestión, Quique, que nos apuntas es el trabajo a partir de las exhumaciones, ¿no? Hay que recordar que muchos de estos cuerpos no se sabe muy bien dónde están, que a partir de la información que hay, ¿no?, pues se encuentra a veces una fosa común. Y a partir de ahí vosotros habéis participado, ¿no?, incluso en alguna de esas conmemoraciones, y habéis tenido oportunidad de ver eso, que es una pasada, ¿no?, a nivel humano, lo que supone reabrir la tierra, ¿no?, y ver que está ahí tu familiar pues degollado, torturado, asesinado, ¿no? Sí, yo, bueno, realmente este proyecto además nace así, ¿no? Yo participé en las 3 exhumaciones que ha habido en la zona, una en Arándiga, otra en Illueca con vecinos de Jarque, y otra en Tierga, que en esta última lamentablemente no encontrábamos a los desaparecidos que buscábamos. Y realmente es una experiencia inenarrable, ¿no? Yo, sobre todo la primera, que fue la de Arándiga, pues el momento en que aparece el primer resto, pues todos los familiares que empiezan a llorar y te agarran de la mano y la emoción a flor de piel, ¿no? Y luego el tema ideológico, ¿no? Ves a la gente mayor que saca sus banderas republicanas o pasan al lado de la bandera y la besan o te cantan la Internacional o a las barricadas. O sea, se creó una sensación, un compañerismo y una amistad durante esos días que, o sea, te sientes uno más, ¿no? Cuando empiezas además a sacar restos y ves que los han torturado, que tienen tiros en la cabeza, a algunos de ellos les han pegado 9 tiros de gracia. O sea, tú ves unas cosas que es que es imposible, ¿no?, mantenerte al margen, la objetividad es totalmente imposible. Y Quique, hemos comentado antes que el libro lo has escrito junto con Raquel Cuartero. Cuéntanos un poquito de dónde surge esta inquietud. Los dos sois licenciados en historia, ¿verdad? Tú también sí. en geografía y en antropología social y cultural. Cuéntanos un poco, ¿os conocíais ya? ¿Habéis hecho algo juntos? ¿Sois de la zona? Pues mira, yo a Raquel habíamos coincidido pues alguna vez en la biblioteca estudiando y tal, pues somos muy empollones, pero yo a Raquel personalmente no la conocía, así que sabía que militábamos en el mismo sindicato, estamos los dos en CGT, en la sección de enseñanza, y bueno, últimamente sí que había coincidido un poquito con ella, y yo a la hora de plantear el trabajo del libro me di cuenta que era necesario también hacer un trabajo de archivo para contrastar toda la información que me daban los testimonios orales, y entonces enseguida pensé en Raquel, ¿no? Yo sabía que Raquel está trabajando mucho el tema de archivos y me pareció el complemento ideal para... Pues eso, ¿no? A ella le gusta la parte de archivos, que yo no la controlo, y a mí me gusta la parte de antropología, ¿no? De ir hablando de hacer trabajo de campo con los abuelos, y yo creo que fue un equipo de trabajo perfecto. Y luego añadís la parte poética y también el prólogo con Enrique Villarreal, que mucha gente conocerá como el cantante y letrista de Barricada, ¿no? El Drogas, una persona de Iruña, de Euskal Herria, de Pamplona, que también ha participado, pues eso, con 2 poemas, con el prólogo del libro, y además citáis letras de canciones de Barricada, también de Loquillo, sí. Me parece, de la Polla Records, ¿verdad? La verdad que el tema del Drogas, la gente así que conoce Barricada, que es foroza de Barricada y se ha leído el libro y el prólogo, me dicen que se han quedado impresionados, ¿no? Pero no solo por la objetividad, sino por el contenido científico, ¿no? Histórico, cómo controla el tema pues esta persona. Yo a la hora de prologar el libro, yo tenía muy claro que yo no quería ir a la universidad pues a ir detrás de ningún profesor universitario, a lamerle, bueno, a hacerle la pelota, a pedirle que por favor me prologase, para que saliera su nombre. Yo tenía claro que quería una persona del palo. Entonces, yo primero soy forofo de Barricada, ¿no? Pero aparte de eso, yo sí que conocía la faceta más política del Drogas, ¿no? Yo sé que siempre que se ilegaliza un partido político en Euskadi o en Euskal Herria, ¿no?, que es algo muy habitual, pues él siempre ha estado desde los artistas que ha dado la cara. sé que ha participado en muchas cosas de movimientos sociales, ¿no? En muchas las marchas con el tema de Bardenas, o en muchas historias, ¿no? Sabía también que está metido en el tema de la memoria histórica, que había participado en varios congresos, y sabía que Barricada estaba preparando un libro disco sobre el tema de la represión franquista y sobre todo el tema de la República. Entonces yo me puse en contacto con él, sabiendo ya estos antecedentes, y bueno, desde el primer momento, pues el Drogas emocionadísimo, cuando yo se lo planteé, yo emocionadísimo de hablar con el Drogas, porque soy forofísimo de Barricada, uh-huh. Y realmente, bueno, conocí a una persona que fuera del mundo de la música, es súper cercana a cualquiera, que no es una mega estrella, y sobre todo que tiene unos conocimientos de historia que a mí, que soy profesor, pues a veces me da hasta vergüenza hablar con él, ¿no? Porque empiezo a sacar temas que digo, hostia, yo voy a cambiar de tema y te voy a hablar de música, ¿no? Porque si no, voy a dejar hundido en la miseria. Y nos ha salido eso, un prólogo muy bueno, yo creo que es bastante objetivo. Sí, sí. Abrimos el libro con un poema suyo que ya estaba escrito, que es el de Ezcaba, que es un campo de concentración que había al lado de Pamplona. Y sí que para cerrar el libro, él estuvo en uno de los homenajes que se hizo en Arándiga, en los vecinos exhumados en la fosa, y él hizo un poema de propio porque se quería implicar más emocionalmente con las familias, y ese poema es inédito, ¿no? El Drogas escribe poesía, tiene pues varios librillos escritos y autoeditados por él, y sí que nos hizo este poema expresamente para las familias, ¿no? Esta parte fue ya su implicación personal, entonces, súper contento, ¿no? Y luego, aparte, lo de abrir cada capítulo con un fragmento de canción, pues es que realmente la música, el mundo de la cultura también da mucho de qué hablar, ¿no? Con el tema de la historia. Y hemos puesto pues fragmentos de canciones que hablan sobre temas de la República, sobre temas de anarquismo, y pues ya hay muchos libros que hablan con frases de otros historiadores, ¿no? Nosotros queríamos hacer ese guiño hacia la gente de la cultura que también hace un trabajo de campo, ¿no? De historia, además, de recuperación de historia. Y por eso, ¿sabes, guiños? Ahora que mencionas lo de la exhumación en Arándiga, pues recordamos que por aquí pasaron por estos micrófonos de Radio Topo, en La Enredadera, Eva Martínez y Javi Jiménez, ¿no? Que son personas que de una u otra manera también aparecen en el libro, ¿verdad? Sí, además realmente, bueno, ya en la presentación que hicimos oficial en Illueca, ya lo dijimos públicamente, este libro sin Eva no hubiera sido posible. Porque a mí la idea surge en la exhumación cuando varios familiares se acercan a hablar conmigo, cuando se enteran que soy historiador, y me plantean que es necesario recuperar todo esto. Entonces yo lo primero que hago es hablar con Eva, que es la que ha movido el tema de la exhumación, pedirle consejo, pedirle ayuda, y realmente sin la ayuda de Eva hubiera sido imposible hacer este trabajo, ¿no? Y parte del libro, desde luego, es de ella. Bueno, ya sabéis que estas dos personas, por si no os acordáis o no pudiste escuchar ese programa, son de la Asociación por la Recuperación y la Memoria Histórica de Aragón, de la que luego hablaremos, porque también han tenido que ver, o de alguna manera los citáis también en ese cajón desastre de agradecimientos que ponéis en las últimas páginas del libro. Si os parece, voy a poner una cancioncica de uno de los grupos que podríamos decir herederos de todo este movimiento antifascista, como otros muchos, son Noi Sanoi, y como estuvieron ayer en Zaragoza con su música, con su street punk, y es gente que se reivindica pues antifascista y antirracista, pues nos parece importante pues poner una canción, en este caso es el tema Pobres. Yeah. Ya que sigues en la enredadera, recuerda que de aquí a un ratito vamos a leer las respuestas, las acertadas, las falladas, que son muy divertidas, del concurso 9 años de la enredadera. Ya nos queda cuerda para rato y, como no, sortearemos entre las 9 personas participantes cuál es la ganadora de la planta enredadera del lote de libros Disidentes, entre el cual meteremos suelas de caucho, por supuesto, y la visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo a conocer a tus locutores favoritos. Y seguimos con Cuca, con Enrique García, que es coautor o triautor, no sé cómo se dice, de Suelas de Caucho, este libro que estamos presentando sobre guerra civil y represión en la comarca de La Aranda. La verdad es que nos interesa mucho el tema humano, tanto en la gestación como en los acontecimientos de los que habla el libro, y por eso nos apetecía que nos contaras, Cuca, un poquito cuáles han sido las reacciones de la gente, ¿no?, cuando os plantasteis por allí por los pueblos y empezasteis ya ahí, pues, micrófono en mano, o conocíais ya gente. ¿Cómo hicisteis un poco eso y cómo fue también la reacción de las instituciones? Bueno, voy a empezar por las instituciones, así me lo quito de encima. Nosotros, de cara a este proyecto, lo que hicimos fue presentar un proyecto, Amarga Memoria. Es un programa de la DGA que pues subvenciona 10 o 12 proyectos por curso con el tema de la recuperación de la memoria histórica en Aragón, y ellos sí que nos dieron una subvención económica que nos ha venido de lujo para poder autoeditar el libro. No nos ha llegado para más que para pagar la gasolina y demás. Lo que pasa es que también tiene la contraparte, y es que te ponen una fecha de tiempo límite, ya que si te dan dinero luego hay que justificarlo, y eso también ha sido una de las trabas que hemos tenido a la hora de hacer el libro, ¿no? El tener un límite de tiempo. De hecho, yo me quería haber ido a México en diciembre al Festival de la Digna Rabia con mi sindicato, y no pude porque tuve que entregar un adelanto del libro después de 6 meses de haberme concedido la subvención, ¿no? Y tuve que llorar para que me la alargasen 3 meses más, porque, bueno, ya les dije, ¿no?, es imposible hacer un trabajo científico en 6 meses, ¿no? Si queréis una chapuza, pues adelante, ¿no? Pero entonces, esa es la única ayuda que nos tienen las instituciones. Y luego sí que en la presentación en Illueca y para mover por ahí los libros, hay una concejala del PSOE que nos ha ayudado muchísimo, siempre a título personal, nunca metiendo al partido por medio, pero bueno, son las dos grandes ayudas que hemos tenido. Con el tema humano, decirte que en muchos pueblos sí que íbamos conociendo gente, pues a través de Eva o a través de esta mujer nos decían ir a hablar con tal familiar que le han matado a alguien, y ellos ya sí que nos iban derivando a otras personas. Ha habido pueblos en los que hemos tenido que ir directamente llamando a las puertas de las casas, sobre todo en Aranda, que es el pueblo más difícil porque es donde más gente mataron, y nos hemos encontrado reacciones de eso, ¿no?, de cerrarte la puerta por el miedo que tienen, o de otra gente que se con los brazos abiertos nos reciben y nos cuentan las historias. De tema personal, bueno, te puedes quedar con todas las gentes que hemos hablado, pues todas nos han emocionado, muchas nos han hecho llorar, y sí que hay situaciones, bueno, el otro día comentaba alguna cuando presentamos aquí el libro en la Vía Láctea, una, por ejemplo, en Mesones de Isuela, que es un pueblo donde ha gobernado el PP o Alianza Popular desde que llegó la democracia. Nos tuvimos que reunir clandestinamente en la casa del único concejal de Izquierda Unida de la zona. Después nos invitaron a cenar y después de cenar empezaron a venir abuelos a contarnos todo, y siempre en plan anónimo. Otra persona, una mujer joven que nos ayudó en Tierga, ella sobre todo pues buscaba a su abuelo, iba por todas las exhumaciones buscando a ver si había restos de su abuelo. Su abuela siempre le había contado que su abuelo pues había luchado en el bando rojo y había muerto pues como un héroe, y luego después de entrevistar a gente y tal, pues lo que hemos descubierto y después de mirar actas y demás, es que su abuelo se vio obligado a pasarse al bando falangista para no ser asesinado y murió luchando en el bando franquista, ¿no? Entonces también, ¿no?, sí que hay una gran amistad con esta persona, pero claro, el choque para ella, ¿no?, y cuando vio el libro y decir, joder, no me parece mal que lo hayáis puesto, pero yo personalmente me llevo una desilusión tremenda, ¿no? Siempre me habían dicho que mi abuelo era esto y me he encontrado todo lo contrario, ¿no? Además, con lo roja que es ella, pues, o sea, te encuentras así, este tipo de emociones que, bueno, lo que te decía, ¿no?, son inenarrables. Y luego cómo te cuida la gente, ¿no?, cómo te invitan a merendar, no te dejan ir, no te dan vino, jamón, no sé qué. Bueno, aquí son todo carnívoros, lo siento por los veganos, pero... Y gente que me llama al sindicato, los abuelos, a hablar conmigo, a ver qué tal estoy. Bueno, la verdad que el tema humano ha sido... las gentes que hemos conocido, no se puede ni contar, vamos. La gente así que ha sido descendiente de personas asesinadas, desaparecidas de izquierdas, ¿mantienen un poco los valores de sus abuelos, de sus padres y tal, o se han derechizado? Algunos, los mínimos, sí que se han derechizado, pero la mayoría siguen teniendo una ideología y una militancia... con su edad, además, ¿eh? Ellos te lo dicen, yo soy socialista o yo soy comunista, te sacan el carnet del partido, te empiezan a hablar de política, bueno, y sí, lo tienes muy claro, ¿no? Y yo no me hablo con mi vecino porque él era fascista. O sea, la implicación ideológica en la mayoría de los casos lo llevan muy, muy dentro. Y bueno, el día de la presentación la mayoría, pues eso, ¿no? Todo, yo soy socialista, yo vengo porque no sé, bueno, todos con su ideología por delante. Eso sí que permanece. La verdad es que Suelas de Caucho es un libro en el que conoces historias de personas, ¿no? Que en parte es de lo que se trata, ¿no? De dignificar el ser humano y no ese esqueleto que aparece, ¿no? Enterrado en una fosa común. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de esa historia que cuentan, ¿no? De un tipo que mató un falangista que antes era comunista y que a dedo lo señaló porque el negocio le iba mejor. Uh-huh. O sea, más que por una cuestión ideológica, era simplemente pues qué profesión era, que no me acuerdo ahora mismo si era zapatero, bueno, no lo sé. Sí. Una profesión que había, y vio que el vecino trabajaba más, que tenía mejores empleados, que le iba, prosperaba un poco más, y dijo, este tío es comunista, hay que matarlo. Sí, sí, eso fue en Gotor precisamente. Además era un vecino que se había montado una especie de cooperativa, y claro, pues la verdad que sí que mucha gente utilizó el tema de la guerra civil pues para beneficio propio, ¿no? Ya me quito a un comunista del medio, pero ya de paso me quito al comunista que me molesta. Y nos lo hemos encontrado en todos los pueblos, ¿no? En Arándiga, por ejemplo, pues me parece que era el alcalde, después de asesinarlo, sus asesinos se quedan con el estanco de la familia, ¿no? Y a mucha gente que les quitan las casas, las tierras, se tienen que ir a vivir a Zaragoza o a Cataluña. Antes mencionábamos la Asociación para la Recuperación y de la Memoria Histórica en Aragón, que es gente que está trabajando, evidentemente, en fomentar y apoyar este tipo de publicaciones, este tipo de exhumaciones, este tipo de conmemoraciones. Y precisamente te quería preguntar, Quique, porque ya que tú has seguido el tema, pues qué opinas un poco de la Ley de Memoria Histórica que ha salido el gobierno español, cómo se está afrontando este tema desde los diferentes sectores sociales, cómo crees que podríamos mejorar en dignificar nuestra propia memoria histórica colectiva, ¿no? Que es, nosotros somos de aquí, queremos saber cómo se ha vivido aquí y qué es lo que ha pasado aquí. Claro, yo el otro día cuando te decía que presentamos aquí el libro aquí en Zaragoza, yo lo que lanzaba era el debate para la gente, es que esto que nos estamos planteando ahora tantos años después, ¿no? Más de 30 años después, es que en otros países incluso más atrasados, ¿no? Democracias que para nosotros parece que son del tercer mundo, como puede ser la de Argentina o la de Chile, esto es impensable. En ellos tuvieron dictaduras, tuvieron unas leyes de punto final, tal y como hubo aquí con lo de la transición, y a los pocos años allí se han suprimido, se ha intentado juzgar a Pinochet, se está juzgando a los militares argentinos, se está buscando a los desaparecidos. Aquí en España, 30 y tantos años después, eso sigue siendo impensable. En la Alemania nazi sería imposible que después de la Segunda Guerra Mundial un ministro de Hitler fuese el presidente de honor del principal partido de la oposición, como ocurre aquí con Fraga, o que un ministro de Hitler hubiera sido presidente de una comunidad autónoma o de una región ahí en Alemania. O sea, que están pasando cosas. Se supone que somos una democracia del primer mundo, un país muy desarrollado, pero el tema de la memoria histórica, esto que estamos haciendo nosotros, aunque hayamos recibido una subvención mínima, esto lo tendría que estar haciendo el Estado. O sea, todo esto lo tendría que recuperar el Estado, tendría que saber los nombres de todos los desaparecidos, esto se tendría que dar en clase. Yo soy profesor y estos temas no se tocan prácticamente nada. No se habla de los campos de concentración franquistas, que hubo casi 300, no se habla del exilio, que fue casi 1 millón de personas, no se habla de los maquis, no se habla de la represión brutal que hubo después de la guerra civil, o sea, todas estas cosas, el no poder juzgar a la gente que cometió asesinatos, que se ha aprovechado económicamente hasta la muerte de Franco, todo eso. Aquí en España se firmó la ley de amnistía, la gran transición con la que los periodistas y los políticos se llenan la boca, pero eso fue una ley de punto final, como la argentina o la chilena, que ellos han tenido muchísima más dignidad a la hora de suprimirla que nosotros, ¿no? Entonces, todos estos temas son muy... Precisamente en el blog de la ARMA, que es como las siglas armha.blogspot.com, y que desde aquí os recomendamos, como ya os recomendamos cuando vinieron los compás del colectivo, escribe una entrada Gervasio Sánchez, este periodista tan mordaz, ¿no?, en algunos temas, ¿no?, y que saca a la opinión pública pues cuestiones que muchas veces están relegadas a un plano marginal, y habla de fosas, huesos, víctimas y personas. Y os leo textualmente una frase intensa, ¿no? Dice, acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia, si fuera mi padre o mi abuelo, permitiría que continuase ahí tirado. Piénselo de verdad, es decir, en silencio. Hay dos respuestas posibles, sí y no. Si su respuesta es sí, está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra, pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa. Sí. Hay que decir que Suelas de Caucho es un libro que está a la venta por 10 euros, ahora le preguntaremos aquí que dónde lo podéis encontrar, que está autoeditado, como decía, a partir de una pequeñita subvención del gobierno de Aragón, y que está con una licencia de Creative Commons, que permite su reproducción no lucrativa, su difusión libre y demás. Pero es que además, los beneficios, una parte de los beneficios obtenidos por la venta del libro, se va a destinar a sufragar parte del monolito en homenaje a los vecinos asesinados en Arándega. Cuéntame, Quique, cómo fue un poco la conmemoración que hubo en Arándega, que fue de lo que hablamos con nuestros amigos de La Arma aquí en La Enredadera, y ese monolito, pues cuéntanos cómo va un poco el tema, si vais sacando perricas. Sí, pues mira, además, bueno, ahora te contaré un par de novedades. El tema del homenaje, decirte que lo movió todo Eva, que es la compañera que te ha dicho que estuvo aquí con Javi, y realmente fue un homenaje, bueno, increíble, duró casi, bueno, 2 horas o 2 horas y media, y realmente la estructura que pensó Ana fue espectacular, porque ella decidió celebrar el entierro de los 9 vecinos del pueblo, bueno, de los 8 más 1 que fue asesinado en Zaragoza, tal y como habían celebrado en el año 1936 la conmemoración de la Segunda República. Había artículos de prensa escritos por los concejales de aquella época del pueblo, y lo que narraban era que la habían celebrado primero cantando el himno de la República, luego se habían intentado hacer unas jornadas deportivas que por el mal tiempo no se pudieron llevar a cabo, y luego sobre todo mucha música, recitales de poesía, y cerraron el acto cantando la Internacional. Pues entonces aquí Eva decidió hacer lo mismo, ¿no? La llegada fue de la fosa común, que está a 2 o 3 kilómetros del pueblo, pues bajaron en las mismas cajas de cartón que se retiraron los huesos, los bajaron hasta el cementerio. En un principio querían bajar andando, pero había que pedir permiso a la Guardia Civil, los familiares se negaron a que fueran escoltados por la representante del cuerpo que habían asesinado a los suyos, entonces al final se bajó en coches, la entrada al cementerio fue con el himno de la Segunda República. Luego, durante todo el acto, se estuvieron recitando y cantando poemas, pues de Lorca, de Rafael Alberti, canciones de Luis Eduardo Aute. Los familiares, los que quisieron, leyeron unas frases de despedida hacia los suyos. Hubo momentos en los que solo, aparte de la voz de Eva, que va narrando la historia, lo único que se oía era el llanto de la gente, estábamos prácticamente todo el mundo llorando. Y después de 2 horas y media de este acto emotivo se cerró con el canto de la Internacional, ¿no? Y ves a todos los familiares, a todos los abuelos con el puño en alto, llorando. Yo soy anarquista, a mí no me toca el tema comunista de cerca, pero realmente son cosas que emocionan. Y sobre el tema del monolito, pues ahora en agosto, que se cumple el aniversario del asesinato, pues es cuando se quiere llevar a cabo la puesta del monolito, justo en el mismo sitio donde estaba la fosa común, y es el último fin de semana de agosto y se quieren hacer unas jornadas republicanas, en las que hablar pues un poquito del trabajo de investigación que hemos hecho con el libro, Eva, el trabajo que ha hecho con las familias y el trabajo que ha hecho para exhumar. Se quiere proyectar un documental que tienen en mente, bueno, eso es una novedad que todavía no sé si a Eva les habrá malo que lo cuente, imagino que no. Y bueno, y hacer algunas, pues eso, unas jornadas sobre todo de tema republicano de homenaje a los suyos, ¿no? Entonces esto es lo último sobre este tema. La verdad que es digno de elogio, ¿no? Y dignifica mucho a las familias el que repudiaran que la Guardia Civil participase en ese homenaje, ¿no? La verdad es que es bonito, ¿no? Que a pesar de todo lo que se han prostituido las organizaciones que defendieron estos luchadores por la libertad, ¿no? Que muchos eran afiliados al PSOE, a UGT o a Izquierda Republicana, ¿no? Que no eran, ya ves tú, hoy por hoy los herederos de esas estructuras, pues son unos capitalistas, podríamos decir abiertamente, ¿no? A pesar de que seguro que hay buena gente en todos lados, pero por lo menos aún ves que en estos temas, pues todavía hay algún puntico, ¿verdad? Algún símbolo que dignifica mucho, ¿no? La lucha. Sí, además, mira, a colisión de esto que estás diciendo, en un debate que hubo durante los días de la fosa, es, por ejemplo, en este pueblo de Arándiga, el alcalde actual es sobrino del que pegaba los tiros de gracia, es del Partido Popular, y bueno, los familiares tenían muy claro que no querían que apareciese nadie del equipo de gobierno del ayuntamiento, no querían saber nada de ellos, no querían saber nada del cura del pueblo, que además es del Opus Dei, entonces sí que fue, bueno, de la Guardia Civil, por supuesto, mucho menos. Entonces ellos sí que tenían muy claro que no querían que apareciese nadie por ahí, y de hecho sí que vino alguna persona pues a título individual a interesarse, que es descendiente de gente de la que participó en estas matanzas, y ahí sí que hubo algún vecino o algún familiar que se enfadó por ese tema, ¿no? Entonces esta gente sí que lo tenía muy concienciado, que no querían saber nada ni del cura, ni del alcalde, ni de la Guardia Civil, o sea que lo que dices tú, ¿no? Dignos herederos de los suyos. La verdad que muy recomendable este libro, Suelas de Caucho. Nosotros le hemos dado buena cuenta, igual no nos faltan todavía algunas páginas por leer, pero desde luego un trabajo elogiable, Quique. Preguntarte si tenéis algún proyecto más, no sé si con Raquel o tú como individuo o con otra gente, si tenéis alguna cosa prevista o no. Pues mira, hace poco estuve en Sevilla reuniéndome con la gente que lleva el grupo de memoria histórica de CGT en Andalucía. Es un grupo muy fuerte que trabajan pues 8 o 9 historiadores, geógrafos, juristas, tienen un montón de proyectos, de libros publicados, de documentales, y queríamos intentar trasladar la idea aquí a Aragón, ¿no? Entonces, estamos empezando a juntarnos con historiadores y nuestra idea es, pues eso, ¿no? Empezar a trabajar en proyectos, no solo de libros, sino dignificar pues lugares en los que han pasado cosas importantes, algún tipo de documentales. Entonces sí que tenemos una idea, estamos intentando crear una red de personas y bueno, sí, en breves tendréis noticias nuestras. Bueno, pues estaremos muy atentos de momento. Evidentemente tenemos que preguntar dónde se puede conseguir suelas de caucho por si hay algún oyente que le apetece pillar. No hay que decir que la Biblioteca Frida Kahlo, tenemos un ejemplar ya que está dedicado por Enrique y cuando pillemos a Raquel también le pediremos que lo firme y al Drogas también. Y se vende en algún sitio, ¿no? Sí, bueno, realmente eso es un, alguno, ¿no? Eso es un problema porque el otro día estuvimos repartiendo los libros por los pueblos después de las dos presentaciones y de los ejemplares que le tuvimos que dar a la DGA para las bibliotecas y demás. Ya nos habíamos quedado con la mitad de la tirada y el otro día después de dejar los libros en los pueblos nos hemos quedado cortos. Nos faltan varios pueblos de ir a repartir libros. En muchos de ellos hemos dejado menos libros de los que nos pedían y sí que hemos reservado los mínimos libros para aquí y para Zaragoza. Pues hemos dejado algún libro en la Vía Láctea, hemos dejado en la Virosta, hemos dejado en el Entalto, hemos dejado a la gente de la Pantera Rosa y estos días sí que queremos llevar algún ejemplar pues a la Librería Central, a la General, a Antígona, al Corte Inglés. Pero realmente no llega ni al centenar los libros que vamos a dejar en estos sitios, ¿no? Alguno en Pamplona para historiadores que quieran también conocer el tema, pero realmente nos quedan muy, muy, muy pocos y ya estamos pensando en, pues no sé si hacer una segunda edición o de alguna manera solucionarlo porque hay muchos familiares que nos están pidiendo más ejemplares y nos hemos quedado muy cortos realmente. Bueno, pues desde aquí, desde luego, invitaros a que os hagáis con un libro de estos, que lo compartáis, ya que se ha vendido tan bien, pues las personas que os lo leáis, que se lo paséis a otra, que os lo podéis pillar en Virosta, como ha dicho, en Vía Láctea, en Talto, en el local de CGT también, ¿verdad? Sí. Y bueno, que os deis prisa porque han dejado 4 o 5 en cada lado, ¿no más? Sí, 4 o 5. Pues ya lo sabéis, Suelas de Caucho, un libro que ha escrito Enrique García, que lo hemos tenido aquí, Cuca, con Raquel Cuartero y Enrique Villarreal, el Drogas de Barricada, un libro que desde luego es un trabajo estupendo, que te damos la enhorabuena, Quique, porque está muy bien escrito, la verdad, y es un trabajo digno, a pesar de las premuras de la subvención, como nos has contado, pues que muchas veces pues te apretan las tuercas de malas maneras, y eso hace que igual el trabajo no haya sido todo lo sosegado que podría haberlo sido. Y está el pobre chico que se le ha caído el pelo y todo estresado. Pero vamos, que merece mucho la pena, ¿eh? Bueno, muchas gracias y ha sido un lujazo compartir este ratico con vosotros. Y como ya no vais a hablar más de mi libro, pues yo creo que va a ser como Antonio Galán y me voy a tener que ir, ¿no? Venga, gracias, Cuca, que descanses y buenas noches. Vale, un placer, gracias a todas. Bueno, y no os vayáis todavía, oyentes de La Enredadera, porque ahora mismo la última parte del programa va a ser para el 9º aniversario. Concurso 9 años de La Enredadera y aún nos queda cuerda para rato. Vamos a leer las respuestas y a decir la persona ganadora. Pero antes, un temazo. Vinicius de Moraes, Caimín, tenían un bar en Brasil, se llamaba Zum Zum y cantaban con el cuarteto MC. Una canción estupenda, os vamos a poner, se llama Tem Do De Zim y es de Carlos Lira. Que la disfrutéis. Thank you. infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal agudo. Tromboflebitis ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Ya está aquí, ya comienza. Aquí estamos en el concurso, 9 años de emisión semanal en Radio Topo, y lo celebramos con vosotras. Ya anunciamos hace 2 semanas el concurso, 9 años de la enredadera, y aún nos queda cuerda para rato. Y ahora lo que nos apetecía hacer era compartir con vosotras y con vosotros las contestaciones que nuestros 9 participantes nos han dado. 9 años, 9 años, 9 preguntas, 9 preguntas, 9 participantes, todas por email, hay que decirlo, que no habéis mandado cartas esta vez, pero bueno, 9 personas variaditas que nos han contestado. Algunas han acertado, unas las han tomado en serio, otras han fallado, otras las han tomado a broma, pero en cualquier caso aquí vamos a leer así, pim pam, pim pam, pim pam, todas las respuestas para que veáis cómo la gente recuerda cositas curiosas del programa y para dónde se llevan el humor. Y luego, cómo no, sortearemos entre las 9, nos da igual quién haya acertado o no, que las 9 son participantes, sortearemos una planta enredadera con decoración artesana, un lote de lecturas disidentes y la visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. Desde aquí dar las gracias a Gonzalo, Lorena, a Rosa, a Bea, al colectivo Mala Vida, a Virginia, a Pepatona y a Iris, que han participado en el concurso. ¿Y cuáles eran las preguntas y cuáles han sido las respuestas? Pregunta número 1. ¿Qué canción utilizamos de sintonía en la enredadera? Polvo, asfalto y hormigón. Polvo, asfalto y hormigón. Polvo, asfalto y hormigón. Polvo, asfalto y hormigón, interpretada por el reputado tenor zaragozano Nacho Escartín. Una mumaja. Polvo, asfalto y hormigón. Polvo, asfalto y hormigón, interpretado por Nacho Escartín. La primera pregunta ya no me acuerdo. Últimamente escuchaba el programa ya empezado. Polvo, asfalto y hormigón. Un pueblo es un pueblo, es un pueblo es. Abrir la ventana en la mañana y sonreír. La barbacoa de Georgie Dan. La segunda pregunta del concurso era: ¿puedes citar al menos 4 invitados que han pasado por el programa? Luis Jimeno, León Andrea, Víctor Ramos, Pepa Félix y Candela. Los del último debate electoral: Pablo Muñoz, de Izquierda Unida, Norberto Laguía, de Izquierda Anticapitalista, César Corella, de Iniciativa Internacionalista, y Pablo, abstencionista. Izquierda Anticapitalista, ASAPA, Colectivo Antimilitarista, los de la Red de Economía Solidaria, hace poco, ¿no? La segunda pregunta, pues no sé si me acordaré de 4 invitados. Es que he escuchado pocos programas, vaya, siempre estoy poniendo excusas, ¿eh? Pero ahí van: Manolo Pipas, el Pipas, Manolo, el Pipas y Pipas, el Manolo. Con perdonísimo de este buen hombre. La Cigarra Libre, Chinachana, Julio Donoso y Visión Túnel. Julio Donoso, Víctor Ramos, Iker, Mónica y Patricia, Bea, David Herrero. Javi Ortega de Reas, Iker González de Reas, Susana Ortega de Reas, Chema Marzo de Reas, Rodrigo Lanza del 4S, la coordinadora Antifa Asamblea Ocupas, Fernando Llorente de Mayacán, César Corella de Iniciativa Internacionalista, Santa Claus. Solo sé que a nosotros no nos invitáis nunca, cabrones. Elegir a cuatro supondría desechar al resto, y eso no me parece justo, asumiendo que lo que yo considero justo no tiene por qué coincidir con el concepto de justicia que pueda tener otra persona. Pero eso igual es mejor dejarlo para otro momento. Paso de pregunta. La tercera pregunta del concurso 9 años de la enredadera, ya aún nos queda cuerda para rato, era... ¿Con qué pletóricas palabras solemos despedir nuestras emisiones? Salud, amor y rebeldía. Salud, amor y rebeldía. Salud, amor y rebeldía. A la tercera pregunta, pues esta sí que la voy a responder alto y claro. Salud, amor y rebeldía, aparte de que no me iba a confundir. Es que me encantan estas tres palabras, aunque yo las diría en otro orden. Amor, salud y rebeldía. El amor por delante siempre. Salud, amor y rebeldía. Salud, amor y rebeldía. Nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. ¡A tope! Así son las cosas y así se las hemos contado. La cuarta pregunta del concurso era, dinos cuatro grupos de música que solemos poner. Criatura, Visión Túnel, La Ronda de Voltaña, Experience. Experience, Visión Túnel, Chicharrica y TV on the Radio. Chinachana, Mayacán, alguna vez a Silvio y Camarón, no se me ocurren más. A la cuarta, vaya acaloramiento, que ya llegan las difíciles. Pues los cuatro grupos de música que creo haber entendido bien que se han puesto en el programa son, entre otros, Chinachana, Comando Cucaracha, Mayacán y Visión Túnel. Chicharrica, Chinachana, Comando Cucaracha y El Niño Gusano. Criatura, Visión Túnel, La Orquestina del Fabirol, Chinachana, La Ronda Voltaña. Astrud, Dadeas Corpus, Doctor Calypso, Criatura, Visión Túnel, Gilberto Gil, El Niño Gusano y cualquier alterada sopera de esas que le molan a Nacho, por no citar a cantautores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, menos mal que te han grabado alguna vez algo de música y suenan cosas como Thin Lizzy o alguien te deja sus vinilos como el de Fugazi. Menos mal que vuestros amigos y amigas tienen buen gusto. La Oreja de Van Gaal, El Prepucio de Gauguin, Alejandro Pan Blues Band y Tócame el Abba. Otra vez con la elección. Los Chichos, los Pecos, los Calis, los Brinos, los Beatles, los del Río, los Chunguitos, los otros, los de la moto. La quinta pregunta del concurso era... Dinos cuatro autores que solemos leer o citar. Santiago Alba, Rico, Mario Benedetti, Eduardo Galeano. Benedetti, Julio Donoso. Santi Alba, Rico, Galeano, San Pedro y Benedetti. Clásicos entre los clásicos. A la quinta, pues, esos cuatro autores, entre otros, podrían ser el Hermann Bellinghausen, no sé si lo habré escrito bien, su comandante Marcos, Mario Benedetti y Antonio Machado. Eduardo Galeano, Marx, Santiago Alba y Mario Benedetti. Benedetti, Santiago Alba, Neruda, Cortázar... Solo hay cuatro, siempre leéis a los mismos, jeje. Mario Benedetti, Santiago Alba, Rico, Carlo Fravetti y Julio Donoso. Si os ve el plumero, yo recomendaría a Gabriel Aresti, Xavier Echevarrieta, Johnny Dígoras, por cambiar y eso. Federico Jiménez dos Santos, el Usía, el Sánchez Dragó y el que escribía los cuentos esos de Teo Desayuna, que no sé cómo se llama. Cuatro son tan pocos. La sexta pregunta del concurso 9 años de la enredadera, ya nos queda cuerda para rato. ¿Cuál es la sección de la enredadera que más te ha gustado en estos 9 años? El conocimiento del conocimiento. Lo que he seguido con más interés han sido los especiales de antes de las elecciones. Lo de siempre, sugerencias para que muevas el culo donde realmente deseas, para estar realmente enterados. A la sexta, pues la sección que lleva su nombre, la de la sexta, la de la sexta declaración, la de los zapatistas no están solos, o mejor dicho, las zapatistas no están solas, aunque todas están muy bien, incluida la de Julio Donoso. El blog. Cuídate con Pi, no hay huerta atrás, sección de cine y los zapatistas no están solos. De cine y cuando las guitarras dominaban la tierra. Bueno, eso y las convocatorias, aunque no siempre. También me gustaba la sección de salud y drogas de Idoia y los zapatistas no están solos. Y aquella que hacía el Capitán Aragón. A la pregunta cuál es la sección de la enredadera que más te ha gustado en estos años, yo pregunto, ¿cuándo se ha acabado? Todas son tan lindas. misma pregunta, cuatro colectivos o movimientos sociales que han tenido voz en el programa. Rasmia, Reas, coordinadora antifascista, Caracol Zaragoza. Coagret, ASAPA, Cucha Independentista y Biblioteca Friácalo. ASAPA, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cucha Independentista, Ecologistas en Acción, Pedalea. La séptima, los colectivos que recuerdo, pues podrían ser Reas Aragón, coordinadora antifascista, Del Campo a Casa, Zaragoza Rebelde. ASAPA, coordinadora antifascista, Pedalea, Aragón no se vende. Los Bomberos, ASAPA, Los Sin Papeles, Ecologistas en Acción, Chovenaya, Voluntarríos. Yo creo que todos los existentes que merecen la pena. La verdad que eso os lo curráis. Dar voz a todo el mundo. Por citar los más fáciles, coordinadora antifascista, Reas Aragón, Asamblea de Ocupas de Zaragoza, Cucha Independentista Iniciativa Internacionalista, Creaciones Sueltas o Teatro. La AVT, Familia y Vida, Morís Rojos Morir y Rouco Varela Pásame la Papela. Huérfanos del Clero y Por la X en la Casilla de la Iglesia, secciones masculina y femenina, que en total hacen cuatro movimientos o colectivos sociales. Seguimos leyéndoos las respuestas que nos han mandado los nueve participantes en el concurso 9 años de la Enredadera. Ya aún nos queda cuerda para rato. Y la pregunta número 8 era para nota. Y preguntábamos, a la muerte de Benedetti, ¿qué poema escuchamos recitado por él mismo? El Encuentro. A la muerte de Benedetti, el poema no lo sé. Pero leísteis algo relacionado con la pérdida de las cartas en papel. Realmente esta era para nota. ¿Mi táctica es? No tengo ni idea. A la octava, pues no la pudo contestar, así que no hay nota. Porque sos pueblo te quiero. No recuerdo. La vaca hace mu, el perro hace guau y el gato miau. Ahora no sé si este era de Mario Benedetti o de Gloria Fuertes. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando te metías el dedo, que te iban a entrar más pollas que sílabas tiene el credo? Esta es muy difícil, porque me da pena pensar que se ha muerto. Aquí hay que decir que esta era la respuesta correcta. Táctica y estrategia. Os dejamos con Benedetti. El poema es un poco distinto de los que venden en tarjetas y afiches que me lo cambian todo. La versión verdadera es esta. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. La novena pregunta que os planteábamos en el concurso 9 años de la Enredadera y aún nos queda cuerda para rato, muy fácil, ¿cuándo se emite en directo la Enredadera? Domingos de 9 a 11. Los domingos a las 9, muy mala hora, por cierto. Domingo, 21 horas, 101.8 de la FM. A la novena, pues claro que sí. El programa de la Enredadera se emite los domingos de 9 a 11 de la tarde-noche. Domingo a las 9. Los domingos de 9 a 11 horas. Los domingos de 9 a 11 en Radio Topo 101.8 de la FM. Los martes después del fútbol. Los días del Señor a la hora que todo hombre o mujer de bien debería estar en la cama. Estas han sido, señoras y señores, las respuestas que hemos recibido al concurso 9 años de la Enredadera. Ya nos queda cuerda para rata. Estas 9 personas que han respondido: Gonzalo, Rosa, el colectivo Malavida, Pepatona, Lorena, Iker, Bea, Virginia e Iris, son las que van a participar en el sorteo. no todas han acertado, 5 de las 9 que les decíamos. De hecho, las que se han tomado en serio sí que han acertado todas, me parece, sí. ¿Verdad? Hay que decir que nos ha sorprendido las respuestas, ¿no? Porque ha habido personas que han dicho, por ejemplo, invitados que vinieron hace un montón de años. Ha habido, en el tema de los grupos de música y los autores, la verdad es que, bueno, todos han respondido. Somos un poco cansinos. Santiago Albarrico, Mario Benedetti, Galeano, Carlo Fravetti, luego en música todos, Criatura, Vision Tunnel, China Chana, Chicharrica, Mayacán, en fin, que nos habéis calado bastante, pero bueno, ha llegado el momento. Ya tenemos las papeletas, papelinas, papelotes preparados con los nombres de los concursantes. Ya sabéis que el premio de la persona ganadora va a ser una planta enredadera con decoración artesana, un lote de lecturas disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo. Así que sin más dilación, sin mano inocente, que pasó, ya somos nosotros bastante puros e inocentes y leales, vamos a remover la bolsica y, atención, la ganadora o ganador del concurso 9 años de la enredadera, ya aún nos queda cuerda para rato, es... ¡Ah, la tengo yo! ¡Oh! ¡Ay, espera, que la tengo yo! Esperad un momentico, atención, ahora sí que estoy removiendo, yo creía que la tenías tú, espera un momentico, cuando tú me digas... ¡Ting! Ya tengo aquí la papeleta y la ganadora o el ganador es... ¡Iker! Un aplauso para Iker, al cual le regalaremos la planta enredadera con decoración artesana, el lote de lecturas disidentes y una visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo, como si no los conociera. La visita es obligatoria, ¿eh? Sí, y guiada, ¿eh? Por nuestra parte, pues eso, agradecer a todas las personas que habéis participado. Si nos está escuchando Iker, evidentemente que nos llame, que te ponemos en antena, vamos, o alguna de las participantes y cree que... Ha habido tongo o algo. Ha habido tongo. Ponemos la canción y nos llamáis si queréis. Del teléfono a nuestra persona ganadora, señor Iker. Hola, buenas noches. Enhorabuena. Aquí ha habido tongo, ¿eh? te juro que hemos metido unas papeletas en una bolsa, he removido, yo creía que era Pati la que estaba removiendo y ha salido tu nombre, ¿eh? Quiero denunciar públicamente que aquí ha habido tongo. Si quieres devolverlo, igual el resto de concursantes te lo agradecen. No, la verdad es que me lo quedo, por una vez que me toca algo. Hay que decir que le encantan las plantas, eres un amante de la botánica, ¿verdad? Sí, sobre todo que me duran mucho. La artesanía también es algo que valoras muchísimo, ¿verdad? Además, apasiona, la decoración. Me apasiona. Sí, la decoración que hacemos nosotros. Luego, leer sí que hay que decir que leer sí que te gusta leer. Sí, los titulares del periódico. Y luego lo de la visita guiada a los estudios centrales de Radio Topo, me imagino que te... Sí, me hace mucha ilusión porque no he estado nunca. Y además no he estado nunca contigo. Bueno, Iker, cuéntame, ya que aprovechamos hace un ratico, ¿cuándo fue la primera vez que tú viniste a Radio Topo? Si es que te acuerdas. Pues sí, me acuerdo perfectamente. La primera vez que entré en Radio Topo fue en el año de la ocupación de San Agustín. ¿En serio? Sí. Toma, esto estaba sin preparar, ¿eh? Sí, sí. Que eso fue en el 96. 96 o 95, sí, 96, puede ser. Pero si no existía Radio Topo todavía, ¿no? Ah, sí que existía. Era el primer, segundo año de Radio Topo. Qué bueno, que fue cuando estuvieron los ocupas en el tejado, ¿no? Sí, fuimos allí a pedir un programa y, claro, como no nos conocían, era como un poco... Sí, bueno, ya pasáis un día por la asamblea, no sé qué, bueno, y a partir de ahí a los meses empezamos a emitir Escándalo en las Ondas. Ah, con Escándalo en las Ondas empezaste tú. Sí. Bueno, y luego has pasado también por este programa, tanto de manera cotidiana como colaborador, ¿no? De eso hace ya unos cuantos años. Unos cuantos años, sí. Que era porque, claro, te gustaba el programa, pero no aguantabas la música que poníamos. No, lo que no te aguantabas a ti. A mí, vale. Hay que decir que Iker durante un tiempo participó como, podríamos decir, pinchadiscos o productor del programa, ¿no? Sí. Y luego ya te metiste ya de locutor también. También. Y luego ya te hartaste. Ya que tenía que echarte un cable más porque no dabas abasto tú. Bueno, Iker, los actuales oyentes y oyentesas de la enredadera ya lo conoceréis la por la voz, porque cada semana ponemos aquí una sección que se llama Cuando las guitarras dominaban la tierra. Uh-huh. Que cuéntanos un poco de dónde surge esta sección. Pues bueno, yo surge la sección sobre todo por meter un poco de buena música en tu programa. Ya sabes que todo esto lo digo con todo el cariño del mundo. Pues hay algún oyente que está alucinando. Y no, pues eso, un poquitín me apetecía seguir haciendo radio, pero como no tenía ni disponibilidad ni tiempo, te propuse eso y tú bienvenido me lo hiciste, así que bueno, ahí estamos. Bueno, hay que decir, Iker, que el otro día, te lo juro, un tipo en una terraza, que no voy a citar, me dijo, hostia, Nacho, la sección esa de cine, tío, ya la podéis volver a poner, ¿eh? Pues estoy preparando programas nuevos, lo que pasa es que cuesta mucho, esos 15 minutos que montamos, cuesta casi 3 horas de programa. Entonces, entre unas cosas y otras, bueno, llevo ya 4 programas grabados, lo que quiero hacer es grabar varios, por ejemplo, unos 15 o 20, pasártelos, porque lo que no quiero es que vuelva a haber 4 o 5 programas en emisión y luego se vuelva a cortar durante unas semanas, entonces prefiero tener unos cuantos, aunque tardemos más, y poner la segunda temporada toda seguida. Bueno, ya sabéis que es una sección donde nos presenta algunas películas clásicos, ¿verdad?, del cine que nadie puede dejar de ver. De hecho, yo muchas no las había visto y gracias a ti pues las hemos empezado a ver. Sí, hay un poco de todo también. Hay películas que, bueno, son claramente de simbología pues un poquitín más retrograda, un poco más de derechas, que quizás no estaría tan al alcance de nuestras inquietudes, pero yo creo que a nivel de arte son básicas, sobre todo para entender también las culturas de los años 50 y 60. Pues nada, Iker, por nuestra parte, que vamos, que ya sé que estás petado igual que nosotros después de un fin de semana muy intenso, pues nada, agradecerte que hayas contestado a las preguntas, que por cierto, Iker, hay que decir que es de las que ha acertado casi todas, ¿eh? Sí, menos la de Benedetti, todas, ¿no? Sí, sí, prácticamente sí. De hecho, ha habido alguna respuesta que ha hecho que yo creía que era falsa. Hombre, es que era un poco de tono irónico ahí. Pero ha acertado todas y nada, pues nada, que ya quedaremos para pasarte la planta enredadera. El lote de lecturas disidentes te lo vamos a hacer a la carta, si no quieres de confianza, te vamos a decir que nos digas 4 o 5 libros que te molan y te los compraremos. Perfecto. Y le avisita guiada a los estudios centrales de Radio Topo, pues cuando quieras. Lo más estoy deseando hacer. Venga, Iker, pues enhorabuena. Felicidades. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hoy vamos a acabar el programa porque estamos un poco cansadicos. Sí, la verdad es que aún tenemos cuerda para rato, pero hoy no tanta, entonces bueno, como ya no tenemos más invitados, no tenemos más compromisos aquí en el subsuelo zaragozano, nos vamos a retirar, que llevamos un día hoy bastante intenso y nada, pues agradeceros mucho a las personas que habéis participado. Sabemos que hay otras que por falta de tiempo por estar en Milajos os hubiera gustado estar en el concurso, pero vamos, que por nuestra parte que sepáis que en verano vamos a seguir viniendo hasta que no vengamos por vacaciones o lo que sea, que en septiembre vamos a venir con muchas ganas, que este es un programa participativo, o sea que cualquier persona que quiera proponer una sección, un contenido, un tal, que de verdad que nosotros aquí encantados, que hacemos la radio pues con mucho gusto y cada vez que participa gente pues nos alegramos un montón, sobre todo bueno que este programa ya casi se ha hecho fijo como entrevistas, ¿verdad? Sí. Prácticamente todos los domingos ya tenemos pues algún grupo de música, algún activista, algún colectivo para hablar y esta onda nos gusta bastante, ¿no? Y además pues un poquito de cultura, de música que no está de más, ¿no? Y vamos, que animaros a que nos sigáis escuchando, que sigáis escuchando Radio Topo, y porque para el 10º aniversario montaremos alguna. Y ya sabéis que Radio Topo, La Madriguera, está cumpliendo 15 años, por eso el concierto del otro día, por eso un llamamiento a que si os planteáis a nivel personal o a hacer colectivo, pues hacer un programa en Radio Topo, pues que no tenéis más que mandarnos un proyecto, tanto a nuestro email del programa como al de la radio. Y bueno, pues encantados de que vengáis, que ya veis que hay bastantes huecos, que la radio siga abierta a todo el mundo. Y nada, que tanto en La Enredadera como en Radio Topo, pues felices de seguir aquí en una radio libre, en una radio comprometida, disidente, y que aquí estamos luchando, de verdad, todos los domingos y todos los días, como tiene que ser. Solo recordaros el correo electrónico laenredadera@nodo50.org, o si queréis escuchar este programa también lo podéis hacer a través del blog saludamorirebeldia.blogspot.com o a través de la web www.archive.org. Buscáis ahí La Enredadera y os salen todos, vamos, este programa y todos los del último año más, sí, sí, hasta del 2007 también hay alguno. Bueno, pues nada, ha sido un verdadero placer, como siempre, que paséis muy buenas noches. Si habéis participado en la 22ª Semana Cultural de La Madalena y os apetece echar un brindis final, pues me parece que a las 11 en la Plaza de La Madalena, como hay costumbre, pues habrá una traca final, se brindará y tal. Y nada, que por nuestra parte, pues eso, que seguiremos seguro que 9 años más si estamos por aquí, si seguimos rebeldes, combativas y en esta radio libre. Y nada, que un abrazo, Buenas noches y, como siempre, salud, amor y rebeldía.